I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10. Vale. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元五一五年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás escuchando Música Casual, estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro, Rafa y resto de compañía, que luego daremos más detalles. Y estamos aquí cerrando una estación. No es nada melancólico, pero es que cerramos el invierno. Este es el último lunes del invierno, porque cuando lleguemos hoy a casa después de la radio ya será primavera, ¿no? Entonces yo creo que con ese enfoque podemos abordar el programa de hoy. Dos horitas por delante, sorpresas, secciones y nuestro cariño total hacia vosotros que estáis ahí al otro lado de la radio. Bueno, ¿cómo viene inspirado Antonio hoy? No va a haber quien le pare. No va a haber quien le pare. Sí, yo creo que va a ser un programa muy... Hoy además tenemos juventud aquí en el programa y eso siempre nos da nuevas energías y muchas ganas de seguir haciendo radio. Bienvenido Javier. Hola. Bienvenido Lamas Close, que es nuestro invitado de hoy en Música Casual y bueno, pues gente joven que hace música, lo cual siempre es interesante y la que siempre tiene cabida en este estudio y en estas ondas. Y viene muy bien acompañado, además, por su padre, porque como, bueno, es el día del padre, pues ha dicho, me voy yo también. Aparte, tiene parte muy importante en el disco. También, Manuel, bienvenido al programa. Como parte de este disco que viene a presentar Javier, creo que también tienes bastante que decir. Y ya para rematar la faena, como esto es un programa muy familiar, pues también se ha venido Marcos. Que, hola, buenas. Que viene, creo que sabe un poquito de música, ¿no, Marcos? No demasiado. Viene en calidad de... Viene en calidad de bloguero, musiquero, experto en canciones, bueno, que toca la fibra. Bien. Creo, luego nos lo va a contar él. Luego lo cuento. Luego nos lo cuenta. Y lo dicho, hoy tenemos un programa muy familiar, muy musical y con muchas ganas de cambiar de estación. Muchos cambios se avecinan. Esperemos que nos dé tiempo también a hacer las secciones de tal día como hoy, Y por supuesto vamos a terminar el programa con nuestra canción del Mar de lo Mismo, que es la canción que elegís vosotros, los oyentes, y también amigos y la gente que nos sigue por plataformas y seguidores musicales. Sí, señor, y como siempre creo que Juan Pedro siempre lo hace y esperemos que lo siga haciendo muchos años, nos va a sorprender con la primera canción del programa. Pues sí, vamos a poner a Slim and the Family Stone y la canción es Searching. Bring your home, take a don't, take a don't, take a don't, take a don't. Take a don't, take a don't, take a don't, take a don't. Take a don't, take a don't, take a don't, take a don't. Pedazo rock and roll ha elegido hoy aquí el mister, Rafa. Sí, sí, sí, aparte. Mira, sabes que este tipo, el Sly Stone, es un, ahora lo está pasando muy mal. Vive en la calle, es un tipo que bueno, pues es indigente ahora mismo en la ciudad de Nueva York, que creo que es donde está. Se lo encuentra la gente, le intenta ayudar, pero un músico que tuvo un momento impresionante, ¿no? En aquellos años, en los años 70, y haciendo canciones como esta. Pero bueno, vamos a contar cosas bonitas e interesantes, como el disco del mes que nos sigue acompañando todo este mes de marzo, que es de esta chica, de Bewis de la Rosa. Una mujer que hace una fusión entre el hip hop, el rap y otros géneros más folclóricos muy interesantes, como en la canción que tenemos preparada hoy, yo creo. Sí, además salió en el intermedio durante esta semana, le hicieron una entrevista ahí, y hemos tratado de que viniese al programa durante este mes, como es el disco del mes, pero la chica que vive fuera, vive en el campo. No la quita el intermedio. Sí, está pensando eso. O sea, es que luchar contra el intermedio no es fácil, pero nos atrevemos. No, pero está en lo más alto la chica, está en los medios, ¿no? Ahí importantes. Sí, sí, sí. Música casual interesado, el intermedio, fíjate. Y la verdad es que suena muy bien su disco y tiene unas canciones muy interesantes. Y bueno, pues a lo largo de todo este mes lo hemos estado descubriendo y vamos a seguir hasta que acabe el mes de marzo. Y la canción que hemos seleccionado hoy es Me estoy oxidando. Me gusta cómo va, ay qué rico, me baila ese tumbao, y a mí me gusta cómo va,

Pues como querías estar más cerca, has venido al programa Lamas Close. Bienvenido de nuevo. Aquí te tenemos, bueno, escuchábamos esa canción de tu álbum Volver a Empezar, ese Para Estar Más Cerca, donde yo creo que se reúnen muchas de las características de este disco, ¿no? Que hay mucha ambientación sonora, hay muchos sonidos, hay también voces, samplers variados. Sí, mucho tipo de cosas, ¿no? Es un poco, bueno, cuéntanos qué es lo que contiene este Volver a Empezar y no sé, pues, de dónde surge esta idea. O sea, Volver a Empezar es un disco de mi padre y mío. O sea, es un disco de Lamas Clubs, que es como nuestro grupo, y surge un poco de hacer algo durante el verano y empezar a hacer canciones y desarrollar una serie de temas sobre, pues, la familia, los cambios de vida, de empezar de un momento y estar un momento de entrecambio de una cosa a otra. Y pues esta canción, por ejemplo, era eso, un principio de pensar en la infancia, en cómo va cambiando y coger esos sonidos de la infancia, esos sonidos de voces infantiles. Y coger ese... ¿Ese eres tú? ¿Esos sonidos infantiles? Es mi prima pequeña. Ajá. Que queríamos es una melodía así súper infantil para... Que suena como una canción popular para ponerla al final de la canción, que fuera como... Sí, sí. Que eso, que prácticamente la melodía la hizo ella. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, eso que dices de un proyecto con tu padre y tal, eso ya, lo que es el mundo del sexo, drogas y rock and roll es complicado, entonces, ya. ¿No? Sí. O también, ¿no? No es su único proyecto, ¿no? Tiene los proyectos en los que... Bien, que pueda dar rienda suelta, ¿no? Bueno, lo que sí me parece es eso, que es un disco que... en el que has volcado muchísimas experiencias, ideas, ¿no? Yo no sé si habías tenido alguna experiencia musical previa en algún grupo, como parte de un grupo, sí, o componiendo canciones. Estuve en un grupo con unos amigos que era más así de soul, de... R&B, así... Sí, de... R&B, soul, sí. Incluso funky. Tenía uh-huh. un cantante que tenía una voz así súper de negro y estuve unos años con ese. Hicimos como un disco... producido por mí, así un poco guarro, pero sí, después hice como mi propia cosa y una vez que estaba un poco más libre y había hecho como un EP mío propio, así un poco experimental, raro, me dijo mi padre que si hacíamos un disco y dije, venga. O sea, yo le dije... Por alusiones. Sí, yo le dije, hacemos un disquillo así, esto era en verano, un disquillo de verano, me dijo, sí, pues 3 o 4 canciones y tal, ¿no? Como digo... Te voy a dejar 3 o 4 canciones que a quedar conmigo. Sí. Y entonces pues fue, digamos, fue tomando cuerpo, fue cuando llevábamos 3 canciones, pues hicimos la cuarta, la quinta, claro. Y llegó un momento también en el que pues nos surgió una especie de eso, de hilo conductor del disco, que nos lo proporcionó una hermana mía, no sé si uh-huh. os habéis dado cuenta que hay una especie como de poesía que se va recitando a lo largo del disco. Ah, cuéntanos, sí. Bueno, continúa tú, Javi. nada, mi tía que un día me envió un poema que había hecho, mi tía Blanca, y fue de que lo vi y era como que sin habérselo hablado, sin haberle dicho nada, había como cogido todas las ideas que estaba intentando poner en estas canciones y fue como, anda, qué bueno, puedo ir... poniendo el poema en diferentes partes y separar el disco en diferentes secciones para que vaya, como que tenga un hilo conductor, que sea algo más cohesivo entre sí el disco. Pero son diferentes recitados, yo sé, en las sí. canciones por diferentes personas, ¿no? Claro. Y es siguiendo ese hilo conductor de esa poesía, justo. ¿No? Empieza siendo un niño, luego recito yo, luego recita mi padre, luego recita mi abuelo. Esta uh-huh. cosa de la familia y cómo se va... Bueno, la familia y las edades de la vida un poco, pues uh-huh. las etapas, la infancia, la juventud, la madurez, digamos, y la vejez. Entonces, ¿quién compone en el grupo? ¿El padre o el hijo? Hola tía. A ver, los derechos, ¿quién se los lleva? Un poco los dos, porque siempre empezamos componiendo los dos juntos... con la guitarra, sacando alguna melodía, alguna línea de voz, o estoy yo en mi cuarto y grabo una base de una canción. Uh-huh. Y ahí ya empezamos el ida de y venidas de venga, cambiamos esta parte, vamos a hacerla, y al final es un proyecto, es un los dos a la vez todo el rato. Entonces revisáis mucho los temas. Sí. Sí. Sí, sí, es una revisión continua. Siento que ahora vas a decir algo para pillarme. No, no. Curiosidad, nada más. Curiosidad, somos buena gente, no vamos aquí a pillar a nadie. Mira, además hacemos preguntas de este otro tipo. ¿Y el nombre de Lamas Close, de dónde viene? ¿Ves? Una pregunta fácil. Pues es que vivimos 2 años en Inglaterra y Lamas Close es el nombre de la calle donde vivíamos en Inglaterra. Uh-huh. Y el origen un poco, el por qué le pusimos ese nombre, es porque en Inglaterra, viviendo allí, pues hicimos también un disco, o sea, súper casero en el GarageBand, claro. con una tablet y con una guitarra y el GarageBand y un piano, o sea. No, y sin piano tampoco. O sea, teníamos el piano, pero no lo utilizamos. O sea, que en Lamas Close estuvo como el embrión de la música en conjunto. Sí. O sea, lo que hemos hecho ahora no tiene nada que ver con lo que hicimos en... No. Pero bueno, pero no sé. Music is music. Suelo llevar una camiseta, hoy no. Ah, sí. Fue, digamos, vuestra primera toma de contacto como... Sí. O sea, como contacto artístico, podemos decir. Claro, yo tenía 13, 14 años en ese momento y estuvimos ahí pues como podíamos con el GarageBand, tocando las canciones y grabándolas como podíamos, y entonces pues hicimos un pequeño disco. Y ya cuando tenía un poquito más de experiencia, pues ya dijimos, venga, ahora estoy más libre, pues vamos a hacer otro disco. O sea, en ese disco no nos atrevimos a cantar mucho. No. Cantamos, me parece que 2 canciones de 8 o de 7 o algo así. Y en este, pues nos... Ya, fue un esfuerzo de, venga, vamos a poner español cantar en español. O sea, era una cosa que dijimos, tenemos que cantar en español. A ver qué sale, a ver si sale algo. Uh-huh. Bueno, hablando de cantar, hay una canción del disco, la que da el título al disco, además, El Volver a Empezar, en la que cuentas eso, ¿no? Que te dicen cuándo vas a empezar a cantar, cuándo vas a... Uh-huh. A coger el micrófono y empezar a... Cuéntanos, háblanos un poquito de esa canción y la escuchamos ahora. Ese Volver a Empezar, que es un poco... Es un poco el himno del disco, ¿no? Como todo lo que se basa el disco, de ese cambio de etapa, ese verano que se acaba, ese verano que ves que se va a acabar, pues es de lo que va la canción, de lo que va el disco. Es como... No es una de las primeras que hicimos, pero es una de las que pone en forma al disco... Y va de eso, poner esta imagen de estar en un viaje, volviendo del viaje de verano, y saber que se va a acabar y que vas a tener que volver a empezar. Uh-huh. Bueno, pues vamos con ella, Lamas Close, hoy aquí en Música Casual. Todo va a cambiar. comienza a tener tonos de gris. Esculpo mi verano en hielo y lo veo derretir. Las maletas ya se hicieron, emparejado el calcetín. Me despido sin un adiós sincero. Quizá no todo es el fin. Era adulta, dulce y amarga. La vida regala llaves de esperanza. Abren puertas que esconden cartas que no has sabido tirar, pero tras la manga ancha guardas y es el momento de jugarlas. Voces oscuras que tiemblan al paso y otras que continúan en el empeño de tocar el ala dañada. Puedes subir un peldaño con firmeza en la escalera del abismo. Vas a tientas entre rocas despertando sueños e inquietudes que quizás estén sumidas aún en sueño profundo. No va mal, no va tan mal. Volver a empezar se pasa demasiado rápido. Ahí estaba otra muestra musical de este disco, de este Volver a Empezar. Y yo me preguntaba, Javi, también escuchando un poco los temas, tú tocas todos los instrumentos, ¿no?, en el disco, o instrumentos o programaciones, que por ejemplo, batería. Exacto, justo. Prácticamente lo que se escucha, el 99%, 100%, lo he grabado yo. Hay alguna guitarra, algún bajo que también ha grabado mi padre, pero en general ha sido un poco de una vez que ya lo hemos compuesto juntos, pues todo uh-huh. Yo me ponía con la guitarra, me ponía con el teclado. Y por ejemplo, eso, algunos instrumentos que se han programado, ¿no te hubiera gustado tenerlos de forma orgánica? Sí, obviamente. O después de escuchar el resultado, de haber dicho, joder, pues aquí la verdad es que se hubiera puesto, por ejemplo, la batería, ¿no? Claro. O justo. Algunos otros instrumentos, no sé si... Sí, obviamente... Es un siguiente nivel al que aspiramos, pero por ahora era un disco que queríamos hacer en este tiempo, en este verano, en este momento, mientras todavía no podemos. Entonces pues era una cosa de intentar mezclarlo lo mejor posible, encontrar los mejores samples, hacer que la batería a veces no suene a batería. Uh-huh. Y nada, intentar jugar con lo que tenemos también, un poco de cuanto menos tienes, también te salen cosas mejores. Porque de algún modo es un trabajo autoeditado, o sea, lo habéis editado todo vosotros, no sé si a nivel legal, con sus correspondientes registro de derechos de autor y todo eso. A las GAE, lo típico de poner a las GAE los porcentajes, sí. Pero tampoco tampoco algo súper... O sea, en cuanto a la música, sí, mezclado por mí, masterizado, todo el... La, la foto de, o sea, la portada, sí, todo lo, el material promocional, los videoclips, todo ha sido autoeditado, autohecho, pero luego lo legal es, bueno, ponerse en Asgai un poquito, darle a los, coger una distribuidora de estas online y subir las canciones. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor luego hay un anuncio publicitario y coge un tema, sí, y eso puede pasar. Y lo petas, que se dice, ¿no? Yo te iba a comentar que lo habéis hecho en lo que se llama ahora el Pandemic Style, ¿no? Justo. Que sí, todo el mundo ha pegado en un ahí. En un cuarto. Ha habido un aprendizaje de programas de edición. Detrás tiene que haber un conocimiento musical y lo que estás escuchando lo procesas, lo empastas. Pero es verdad que la tecno ahí y la pandemia hicieron ahí un binomio brutal, ¿eh? Sí, sí. O sea, este disco no es de pandemia, pero es post-pandemia, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero sí, es totalmente de la pandemia, no hacer otra cosa que aprender un poco de esto, aprender a animar, aprender a hacer de todo. Formación. Y luego, mira, luego va dando frutos. Aprender. Rafa, te digo que aprendas para luego tener buenos frutos. Yo siempre estoy aprendiendo. Bueno. De ti. De mí. Pues para referencia. Que tengo al lado, enfrente, siempre. Cuidadito, busca un poco más lejos. Y otra pregunta, yo creo que, bueno, habiendo probado el gusanillo del directo, de estar ahí encima de un escenario, ¿no? Y de ver que es eso de la música en directo, sobre todo desde el lado del escenario, supongo que eso también lo tendrás en mente, te gustaría hacerlo con estas canciones que son más tuyas, ¿no? Bueno, muy tuyas en este caso. ¿Y cómo, o sea, cómo te ronda la cabeza? Yo creo eso, que soy más músico de estudio, no de música directa. Yo de un directo no me desenvuelvo tan bien. Hice un pequeño conciertillo benéfico en Majadahonda hace un par de semanas. Uh-huh. Y bueno, salió bien, pero aún así se nota que no tengo la experiencia todavía. Me olvida mis propias letras, cosas de ese tipo. Eso se va ganando, ¿no? Y yo creo que de algún modo, como mejor llegan las canciones a la gente, está claro que es escuchándolas en directo, ¿no? O, vamos, eso por lo menos pienso yo. A lo mejor hay gente que no lo cree, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, pues nada, de aquí te animamos a que lo hagas en un futuro. Gracias. No te podemos apoyar como banda porque no tenemos las facultades, algunos más que otros. No, pero sí, pero la animamos a que lo haga para que luego en un futuro venga y le preguntemos esto de ¿cuál ha sido la cosa más rara que te ha pasado encima de un escenario? ¿Veis? Esa pregunta se la podemos hacer, sí, pero sí. Ahora no. Es buena. Así que te esperamos para esa pregunta, ¿eh? Muy bien, bueno, vamos con otra canción, a descubrir otro tema. Te dejamos elegir a ti. Javi, no sé si tenemos ahí varios preparados, pero no sé, alguno que por lo que creas... No hay vuelta atrás. Sí, que os apetezca escucharlo aquí ahora en directo. Venga, esa está muy bien. Venga, pues vamos con ella. Nada que puedas escapar. Nada que puedas escapar. Nada que puedas escapar. Nada que puedas escapar. Nada que puedas escapar. Nada que puedas escapar. El viento sopla de Escuchábamos también, Javi, en esa canción más aportaciones vocales, ¿no? O sea que tú aquí has ido convenciendo un poco a tu entorno, ¿no? De gente cercana, sí. De colaborar, ¿no? Con el disco, o eran ideas que iban surgiendo a lo mejor según ibas grabando canciones, decías, ah, pues aquí quedaría bien una voz femenina, o aquí quedaría bien alguien recitando. Claro, claro. Todas las canciones no son un proceso de tengo la canción, ahora la grabo con todos los instrumentos, sino ir puliendo y buscando cosas. Este estribillo se hizo como 20 veces hasta que llegamos a este estribillo. En general, o sea, este estribillo era totalmente diferente, y un día estuvo Ángela, que es la chica de Javi, la que canta. Uh-huh. Y salió diferente, totalmente diferente, o sea, tal como lo habíamos pensado en tal, pues le dieron una vuelta de tuerca y salió una cosa muy chula, pero diferente a lo que había. Ajá. Sí, sobre todo era el preestribillo en ese caso. Pero sí, escoger a gente cercana, hacerlo todo lo más del círculo cercano que tengo. Y sí, o sea, mis primos, mi tía, que aparece mi abuelo, aparece mi novia, aparece todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, supongo que todo eso te refuerza, te da confianza a la hora de, no sé, de componer las canciones, de un poco de cantarlas de algún modo, no sé, como más, con un entorno claro. Así más confiado. Claro, es verdad que nunca me he atrevido a cantar hasta ahora, pues el estar rodeado de personas con las que confías, pues es como la clave para ello. Mira, eso es algo que nos lo ha dicho algún músico aquí, cuando solemos preguntarles de qué te arrepientes en la música, y más de uno lo ha dicho, dicen, pues de no haber empezado a cantar antes. Y es algo que quizás no es tan importante, yo creo, la voz que tengas, aunque bueno, está claro que hay que saber cantar un poquito, por lo menos, sino lo que tengas que cantar, ¿no? Y yo creo que hay muchos músicos que a lo mejor tienen muy buenas canciones o componen muy buenas canciones y buenas letras, pero por lo que sea no sé, siempre no, yo no la voy a cantar y tal, o sea que yo creo que es un buen paso ese que has dado de empezar a cantar tus canciones como dices, como cuentas en esa canción, ¿no? En ese volver a empezar. Como que, o sea, cantar al final es abrirse y también el disco es como un ejercicio en venga, me voy a abrir, no solo voy a hacer pues instrumentales un poco más raros o como decir, experimentales. Uh-huh. Sino voy a intentar ir más allá, hacer algo más simple en el que pues enseñe un poco más de mi vida y que me exponga un poco más, que a veces hacer las cosas un poco más experimentales, un poco más raras, hace que no te expongas tanto. Uh-huh. Porque antes sí hacías más composiciones, más de ese tipo, más... Sí. Sí, sí, hice un EP de 10 minutos que era pues ir cambiando todo el rato de estilo, desde lo más experimental, pasaba de un soul muy abierto, muy, no sé cómo decirlo, más, no sabría cómo decirlo, de Blood Orange, no sé si conoces, pues pasar, sí. Pasar a cosas más electrónicas, experimentales, y hasta bossa nova. Era un poco de, venga, voy a hacer todo lo que puedo hacer, pero sin necesariamente exponerme en ese ámbito. Muy bien. Bueno, y de aquí, ¿a dónde? Ahora, después de este disco, supongo que la idea de la composición musical siempre te estará rondándote la cabeza. Hombre, también yo creo que, y te aconsejaría que intentaras un poco el intentar defender estas canciones en directo de algún modo, ¿no? Yo creo que es como también realmente se puede dar a conocer un músico, el actuando y que la gente te conozca más. Pero ¿tienes en mente así o, no sé, tienes canciones nuevas, sigues componiendo? Por ahora no. O sea, a mí es que yo me considero mucho más productor que artista. Entonces Este igualmente era eso, un ejercicio en ser artista y no ser el productor. Entonces por ahora pues trabajando con gente, con artistas cercanos que quieren hacer discos. Por ahora en ese rol de productor de ayudar, que me siento mucho más cómodo y la verdad que me gusta mucho más. Que a veces ese ponerte a ti en medio de todas las luces que... no me cuesta, o sea, me cuesta mucho más. Pues en ese sentido estarás buscando a lo mejor artistas que producir, ¿no? Obviamente, sí. Tengo un par de bandas que estoy produciendo, pero ¿cómo sí, se llaman? Cuéntanos algo de ellas, si pues, se puede. Pues, por ejemplo, hay un amigo mío bastante cercano que se llama Big B, que estamos produciendo su disco, desde soul a funky a incluso a... queremos hacer más cosas electrónicas, pero muy muy el todo. Y luego otro grupo que se llama Vorace, que todavía no ha sacado ninguna canción, pero promete, porque tiene esta... Es un rock muy británico, pero en español. Muy bien, muy bien. Bueno, pues otra cancioncita que yo creo que en el repaso que estamos dando a la Más Close hoy... Pues podemos... un impulso que me da. Un impulso, eso iba a decir, darle un impulso a la visita que tenemos aquí, ¿no? Un impulso que me da, un impulso que más da, un impulso que me da. Bueno, llega el momento de las preguntas cortas, que es ese momento del programa que llamamos el test psicotrópico, psicoanalizado y psicosintonizado. Tía. Psicotest. Ahí está. Adelante con el test. La pregunta siempre, la primera es, ¿qué disco te ha, el primer disco que te compraste con tu dinero? Yo creo que uno de los de Dire Straits, Greatest Hits. ¿Y al primer concierto que fuiste? Era un festival, pero no me acuerdo, o sea, podría decir a las Higham, por ejemplo. En Inglaterra. ¿Qué canción te hubiera gustado componer? O que no hayas compuesto todavía, a lo mejor lo haces. De algún grupo, dices, ¿no? De, sí, pues, que digas, joder. Sign of You Crazy Diamond. Uh-huh. Bien, bien. Esa la a veces suena por aquí mientras nos ponemos sí. profundos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hacemos preguntas. Tocar la guitarra, cantar, es totalmente un don. O eso, pero si tú tuvieras uno de superhéroe, ¿cuál sería? ¿Qué superpoder? Un superpoder. Yo siempre lo pienso. Es que si tengo varias. O volar. Elige uno. Mientras que vas volando haciendo otra cosa de superhéroe. Dos cosas a la vez de superhéroe. No, volar. Entonces me quedo con volar. Si vale. No sería parar el tiempo o teletransportarme. Tú has visto mucho Superman, ¿no? Sí. Es que me estoy acordando de... Porque es una respuesta de... También, hubo una, alguien que nos dijo, a mí me gustaría tener un superpoder notarial. Tenemos la del escenario, que ya le hemos dicho. Bueno, como, el escenario, sí, pero esa, no tiene todavía recorrido. Escenario. No tiene recorrido. ¿Con quién te irías a tomar la penúltima? Puede ser una persona que esté viva o una persona que haya fallecido. Artista, ya. Artista de músico, cualquier onda. Político. poeta. Futbolista. Yo creo que ahora Kendrick Lamar. Ahora me gustaría. Ajá. El rapero, ¿no? Ese el rapero. Sí. El rapero Kendrick Lamar. Estaría bien. A ese que le han quitado la publicidad. ¿De, ¿de qué? De Adidas, ¿no? ¿En serio? No me he enterado. No lo sé. No estoy, a mí es que me no estoy muy seguro. Pero para hablar de producción te gustaría, ¿no? Para hablar de lo que sea. Ese sí, ese sabe de vida de todos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿escuchas música cuando haces el amor? Yo le iba a preguntar lo mismo de esta manera. Digo, cuando estás en un ambiente erótico, ¿te parece bien que suene música? Estás muy enrevesado hoy, tío. No, me para darle un poco más de cuartelillo. Que no parezca el interrogatorio así. En general no, porque me distraigo. Empiezo a pensar en la música y no... Pero puede ser instrumental, que no tenga letra y... No, es que también. Instrumental, estoy pensando, claro, está el acorde aquí, ¿qué está pasando? Estás ahí haciendo arreglos. ¡Joder! Exacto. ¡Joder! Vale. Los productores no escuchan música mientras hacen otro tipo de arreglos. Vamos con la pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? No tengo ni idea de qué me estás diciendo. Claro, de eso se trata. ¿Cómo has dicho? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿No? Uh-huh. ¿Cuánto? Pues mucho y por qué no. Bien. Muy bien. Respuesta escueta, pero directa. Ahora me parece que está Rafa buscando la pregunta musical. Uh-huh. Pero... todavía vamos a poner la prueba, ¿no? La pregunta musical se trata de una versión que nos gusta mucho en este programa, en la que alguien cantando en español normalmente hace una versión de una canción famosa en inglés y tienes que decir algunas cosas como es qué canción es, quién la ha compuesto, en qué asiento iba la prima del autobús de la Greyhound para ir a escuchar el concierto, ¿sabes? Pero bueno, con que nos digas el autor o intérprete, compositor de la canción, Y sí, puedes tener comodín de ayuda, exacto. Vale. Están haciendo señas. ¿Y quién la interpreta? ¿Quién la interpreta? ¿Quién es el intérprete que está haciendo la versión? Vale. Con eso tienes regalo. Vale. ¿Eh? Has pasado el test. Es una canción en español que debería ser en inglés, ¿no? Una versión en inglés. Una canción en inglés. Versión en español. Exacto. Ahí. Te damos más tiempo que en el pasapalabra y en esos programas, ¿sabes? Que dicen, ya, quítala. No, aquí te dejamos. Ya lo han pillado. Parece que los comodines del público están dudando también. Hay dudas. Ahora que canta ya parece que... ¿Eh? Puedes decirlo. Esta es la de... No tengo bueno, este es Enrique Morente. Bien, Enrique Morente. Me toca una de... ¿Cómo se llama este, tío? La de Berlín. Es la de... Manhattan, first we take Manhattan and then we take Berlin. De Leonard Cohen. Leonard Cohen. Bueno, la ha sacado casi, casi completo la ha sacado. Bueno, pues haremos un regalo en metálico. Con un agujero en medio, formato del siglo pasado, porque es de en CD. ¿Tienes dónde meter un CD? Es un disco de... Espérate, que la pregunta a alguien tan joven es, ¿tienes dónde meter un CD? Sí, en casa tenemos. Sí, vale, pero... Sí, si no lo podemos pasar. Tenemos que hacer USBs. Formato digital, USBs, exacto. Javier, muchas gracias, Lamas Close, en completo, Javier, y por supuesto El padre de la criatura, iba a decir, el complemento perfecto para este disco, Manuel, por veniros al programa. Y que sepáis que aquí estamos para cuando queráis traer más canciones, más música. Y creo que nos vais a hacer un regalo musical, ya que habéis venido y venís así con la guitarrita, ¿no? Y nos vais a regalar una canción de esas que vamos a escuchar, además, como nacen, en puro formato orgánico aquí, a guitarra y voz. Así no hay más, ¿cómo, ¿no? Sale. Desperté de madrugada, lejos quedaba ya Madrid, de fondo sonaba Natalia, ¿para qué sufrir? Me preguntaban mis amigos si me animaría a cantar. Yo he olvidado el estribillo, todo va a cambiar. Volver a empezar suena demasiado bien. Volver a empezar, volver a nacer. El agua que refleja el cielo comienza a tener tonos de gris. Culpo mi verano en hielo y lo veo derretir. Las maletas ya se hicieron, he emparejado el calcetín. Me despido sin un adiós sincero. quizás no todo es el fin. Volver a empezar se pasa demasiado rápido. Volver a empezar se acaba demasiado rápido. Realidad o ficción, medio camino por andar. Fin de la función, volver a empezar. Y cuando sea el final, ya no podremos despertar. Volver a empezar cuando todo tiene que acabar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Lamas Close, por esta visita, Javier, Manuel. Y hasta la próxima. Que sea pronto. Sí, sí. Que sea pronto. Nos vamos a despedir esta entrevista con una canción que se llama Notas, por si queréis rematar aquí la entrevista contándonos algo de ella. Pues mira, cuando llevamos ya como 10, 11 canciones, dijo Javi, joder, un disco, o sea, ya teníamos las 11 canciones. Sí. Dijo Javi, tío, un disco serio, en un disco serio no pueden ser las 11 primeras canciones que te salen. Tenemos que descartar alguna y... Y entonces, pues sacrificamos a dos y en un momento dado dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Javi tenía escritas unas, pues eso, unas notas, se llama notas porque tenía unas notas en el móvil. Unas notas del móvil, claro. Ajá. Y entonces dije, esto está muy bien, haz algo con esto. Y hizo una cosa que está muy guay porque es medio cantado, medio recitado. Y ahora vais a ver un poco por lo que salió. Muy bien. Pues ahí están, notas de Lamas Close. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muchas gracias. refugiada en una esquina, solo mostrando una pieza. Para completar el puzzle tendría que hacer una nueva composición, buscar la manera de saber quién soy. Busco el eco en una canción. No hay camino, solo mostraré una cara de la luna. La cara alegre, la cara bella, la cara que esconde cientos de almas tras ella. No va mal. No va tan mal. Bueno, estamos aquí en esta segunda parte del programa ya, hoy rematando el programa con mucho nivel, con los primos, que sí, que son primos, es que hay que decirlo. Es un gusto tener familia hoy en la radio y después de esta primera hora, pues con la más close, ahora viene Marcos Ricci, que nos viene a contar así... en media hora, 40 minutos que te vamos a dar, todo lo que has hecho durante el último año, que no ha sido poco. O durante los últimos 50. O los últimos 50 años, venga, también. Pero bueno, vienes a presentarnos una idea, ¿no?, que has puesto en práctica, en papel y en escritura, un blog llamado 50, Autobiografía Sonora, y que ya ha pillado tanto nivel que hasta lo has editado en libro, en formato físico. Eso es, solo para los más allegados. Para los más allegados, pero bueno, ya es un buen logro, ¿no?, esta edición. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco, o sea, esto yo he leído el blog día a día y sé que ha sido semanalmente publicando de forma regular. Y bueno, cuéntanos un poco de dónde surgió esta idea y cómo dijiste, venga, al lío y me pongo con ello. Pues realmente surgió todo durante el encierro de la pandemia. Parece que ahí todo explotó un poco, ¿no? Porque, bueno, pues estaba lo típico que hacía todo el mundo, que es salir a las 8 de la tarde a aplaudir, alguno ponía unas canciones y demás. Entonces a mí, en vez de aplaudir, pues se me ocurría poner las canciones. Entonces mucha gente, muchos amigos me contaban, esta me ha gustado mucho. Y entonces a partir de ese momento empecé a pensar en hacer algo así, es decir, seleccionar una serie de canciones, porque yo me daba cuenta al final que las canciones no solo eran las canciones, eran lo que me hacían recordar, ¿no? Entonces me daba cuenta de que tenía una serie de canciones que siempre, pues, o me recordaban a una situación o a una persona o a un momento de mi vida, y entonces lo que hice fue seleccionar esas 50 canciones y contar por qué me gustaban esas canciones, qué me recordaban, a qué gente, a qué amigos, a qué conocidos, gente que a lo mejor ya no veo, pero que veía muchas en esos momentos. Entonces cada una de esas canciones tenía una historia asociada. Y entonces yo lo que hice es, bueno, pues primero seleccionar de esas canciones y después escribir. Todos los miércoles escribía... pues la canción, vamos, no escribía la canción, escribía el texto que iba relacionado con la canción, ¿no? Uh-huh. Y entonces de esa manera he ido contando un poco, porque están todas ordenadas cronológicamente, pues mis primeros 50 años que acabo de hacer. Entonces era una forma de celebrarlo y sobre todo era un regalo para los demás, para la gente que me ha acompañado, para la gente que ha estado conmigo toda mi vida, decirles, oye, vosotros ya lo sabéis en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, pero la mayoría seguro que no se acuerda, ¿no? Muchos seguro que no. Lo que no sé es cómo me he acordado yo. Claro, eso te iba a decir, que has tenido que hacer un ejercicio de memoria ahí impresionante, ¿no? Yo cuando te leía decía, joder, ¿cómo se puede acordar de estas cosas, yo qué sé, de épocas de juventud, de no sé, de esos años locos a lo mejor que por lo que fuera ciertas sustancias te hacen perder así un poquito la noción de las cosas? Sí. No lo sé, ¿cuánto hay de invención en el blog también? Hay algunas partes, hay muy poco de invención, sí. Muy poco, o sea, casi todo es real. Lo que pasa es que hay algunas partes que sí que las retuerzo un poco para meterlas, digamos, por lo que cuenta la canción o por lo que yo quiero contar, ¿no? Pero prácticamente todo, bueno, todo es verdad. Todo es verdad y es una cosa que, bueno, esto es todo lo que he vivido yo. Entonces, ya te digo que no hay nada inventado. Bueno. Si quieren leerlo, si no se lo creen. Y tú no habías escrito nunca antes, o sea, habrá algo así más de forma más, no sé, más ociosa, creativa, llámalo, o sea, de forma artística, ¿no? Porque de algún modo, bueno, todos escribimos a lo mejor o... Yo no, nunca había uh-huh. escrito. Cuando estaba en el colegio tuve un profesor que me dijo que mejor me dedicara a otra cosa. Sí. Y le hice bastante caso hasta que tuve 49 años, que dije, me voy a poner a escribir porque realmente me gustaba. O sea, al principio no sabía muy bien lo que iba a salir. De hecho, si te fijas, al principio intento hablar un poco más de las canciones, de quién las compuso, cómo uh-huh. da, de dónde vienen, porque no sabía muy bien cómo iba a ser capaz de llevar, bueno, pues de contar mi propia historia, ¿no? Pero después eso lo fui abandonando porque vi que pues cada vez pues eso me acordaba de más cosas, me tenía más cosas que contar, y decía, no puedo no contar esto o no puedo dejar a esta persona fuera. Entonces poco a poco, bueno, igual las entradas al principio pues eran a lo mejor 2 o 3 A4, y después ya pues no bajaba de 6 o de 7, porque pues bueno, al final vas cogiendo soltura, ¿no? Y vas entonces pues ha sido todo un, sí, todo un desarrollo, un proceso que te has tenido que ir formando también un poco, ¿no? Con técnicas de escritura, de desarrollo. ¿Te miento, ha sido todo autodidacta? No me he formado, no he mirado nada. O sea, yo me ponía a escribir, me ponía a la música. El típico blog de estos de cómo escribir algo interesante. No, y que... no lo he usado. Porque al final yo no quería llegar a... O sea, yo quería llegar a mis amigos, a mi familia, a la gente que realmente ha estado ahí. Eso es lo que más me importaba. No pensaba que iba a llegar un poco... Bueno, tampoco ha llegado tanto, ¿no? Pero bueno, al final son unos 2.500 lectores lo que he tenido al final del año. Está muy bien. Sí, sí. Uh-huh. Empezaste de una manera así, como dices tú, un poco más... agarrándote a lo más seguro, que era de escribir la canción, que sabes que ahí siempre tienes... Luego te lo comento porque yo también hago una reseña y a veces quieres saltar un poco esa frontera, pero ahora has llegado a la de la inteligencia artificial, que está en estos días muy, muy ahí. O sea, que has hecho una transición casi de lo superorgánico y estás en la frontera de que te escriban el próximo blog. ¿Cómo ves este tema? O sea, yo realmente me dedico al mundo del marketing y del copywriting y demás, ¿no? Entonces todo eso al final... Hostia, pues lo controlas un montón entonces. Al final, bueno, pues efectivamente lo que decías tú, hay muchos cursos, hay muchas técnicas, hay muchos sistemas, hay muchos anuncios. Te voy a enseñar a escribir bien para emocionar a tus clientes, lo que sea, ¿no? Yo lo he ido haciendo poco a poco, según me salía. O sea, quizás ha gustado pues por eso, porque no pretendo llegar a o convencer a nadie. Lo pongo al principio, yo no pretendo convencer a nadie de que esta lista es la mejor lista que hay, porque sí, es imposible. Es una discusión que he tenido mil veces y que no voy a discutir de música porque es imposible. Entonces, bueno... Sí, mira, incluso hay mucha gente que no está de acuerdo con que las listas que hace Rolling Stone, las revistas, sean las mejores. Y tienen una super fama, porque tú dices, fue número uno durante 10 semanas según Rolling Stone. Y ya lo tienes ahí. Claro. Pero hay gente que diga, bueno, no tiene por qué ser el mejor. Claro, ¿no? O sea, que la lista única y sagrada y reverencial no existe. Es imposible, porque además, yo decía, yo no estoy buscando la mejor canción de cada grupo. No quiero eso. Yo quiero la canción que me emociona a mí, la que me recuerda a un amigo, la que me recuerda a una borrachera, la que me recuerda lo que sea. Esa es la que quiero poner yo. No estoy diciendo que esa sea la mejor del grupo, ni muchísimo menos que sea la mejor canción de la historia. Pero para mí sí lo son porque me cuentan una historia. Y si son canciones que tienen que ver con situaciones tuyas de tu vida, algunas ahí pueden aparecer algunas personas que digan, joder, me he quedado con el culo al aire. He sido muy prudente. ¿Muy, muy o algo? Muy, muy prudente. ¿Excesivamente prudente? Excesivamente no. Vale. Cuento cosas. Hay que hay cuento, hay un claro, poquito, claro. Sí. O sea, realmente cuento muchas cosas, sí. Bueno, también están un poco disimuladas metafóricamente. Quien quiera entenderlo. Ese señor del que hablo. Bueno, como era esto es un blog musical, sí. Y esto es un programa musical, vamos a escuchar un poco de música. Y esta es una de las canciones que está elegida, o de las 50 canciones que has presentado, Bueno, pues nos has traído cinco. Sí. Venga, tú elige la primera. Nos has traído cinco, pues la primera. Si has elegido cinco, no sé si las has elegido por que representen algo especial, porque sean especiales para ti dentro de estas 50. Sé que hacer un top 5 es muy difícil. Claro, es que realmente... Pero lo has hecho. Sí, no sabemos muy bien la razón. Sí. ¿Cuál es? Aunque le sorprendan a Rafa. O que a mí me sorprende siempre, pero vamos, y de estar cinco ya elige la primera. Claro, es muy difícil porque al final es eso, es lo que te estoy diciendo. No son las cinco mejores de la lista, son, bueno, las que he creído. Esta primera es de Marillion, un grupo bastante antiguo de los años 80, inglés. No recuerdo bien porque no tenía el disco, pero sí tenía el vídeo musical, que antes se veía muchos vídeos musicales. Y entonces esta canción me lleva directamente a los años del colegio, a los primeros amores, a ese tipo de cosas. Uh-huh. Y siempre la he considerado como muy mía, porque al final pues mis fuentes musicales al final pues han sido mi hermano, mis hermanos mayores, algún amigo del colegio, pero esta canción en concreto no me la enseñó nadie. No te la descubrió nadie. Me llegó y la hice mía. Uh-huh. Entonces, pues Marillion con Fish a la voz, como no, haciendo Calais. Just aquí seguimos con Marcos hablándonos de su autobiografía sonora. Estamos viendo la edición física que has hecho, muy currada, con fotografías, códigos QR escaneado para escanearlo e ir directo a la canción. Bueno, todo tipo de... Muy chulo, está muy, muy chula esta Me edición. Encanta, Rafa, la portada, que la estoy viendo desde aquí, porque es justo lo que todos siempre... Yo tenía un mural con todas las entradas así, hasta que se cayó un día, se rompió, y los tuve que meter en un sobre. Y lo estoy viendo ahora y digo, qué bonito ha quedado. Claro, sí. yo las tengo todas guardadas en álbumes de fotos. Entonces, para hacer esa, lo que hice fue sacarlas todas, ponerlas encima de la mesa y hacer la foto. Hay muchas más, pero claro, sí, no me cabía. Que es curioso, que miras las entradas de los conciertos, como están ahora, los precios que están los conciertos ahora, y te costaban 3.000 pesetas, que al cambio son 5 euros. No, 6 son 1.000. Son 18 euros. 18 euros. Pero podías ver ahí a dos grupazos. Que... Sí, pero fíjate por aquí, Massive Attack, Foreigner, Rolling Stone, Bruce Springsteen, Alistair Bam, Bruce Springsteen otra vez. He visto 7 o 8 veces. Mira, Scorpion, Rem, bueno, Manu Chao. Bueno, venga, vamos con preguntas difíciles. Venga. ¿Cuál ha sido el mejor artista en vivo que has visto de todos estos? Ah, facilito. ¿De todos los que he visto o de los que salen en el libro? De todos los que has visto. De los que has visto mejor, ¿no? Pero porque lo tengo muy reciente. ¿Eh? Y además estoy bastante enfermo de Robe. Ajá. El de Robe, el del último concierto, fuimos a verlo, que estuve todo el año persiguiéndolo y nunca pude porque no podía. Sí, yo, se canceló además. Eso se canceló al extremo duro. Pero el de Robe, sí. el último concierto me pareció increíble. Increíble, sí. Me gusta mucho y además lo nombro muchas veces porque la verdad es que me gusta no solo la música, cómo escribe, cómo vive la vida, cómo me gusta mucho su filosofía. Y oye, es algo que leyéndote cada semana, porque decíamos, comentándolo fuera de antena, ¿no?, que esto ha sido haciéndolo cada semana, publicabas la historia de la canción, pues eso, la relacionabas y te lo hacías cada semana regularmente y me llamaba la atención lo que te abrías a la gente, ¿no?, contando historias muy muy personales y sentimientos muy muy íntimos desde tu vida en pareja, tu vida en familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia. ¿Es algo que te ha ido saliendo así natural? O eres una persona reservada y esto te ha hecho abrirte. Soy muy reservado, sí. No soy muy de hablar de mis sentimientos. Pero al final, pues era eso. Era también teniendo en cuenta que a quién iba dirigido, que al final son mis amigos, mi familia, mi... Pues no sí, pero de algún modo lo hacías público, lo estabas haciendo público, porque era un blog que yo además lo recomendaba, se lo pasaba a gente. Ah, sí, mírale, esto está muy bien. Tal. Sí, pero sin pensarlo mucho, entonces eso, el proceso era yo cada semana me ponía con mi canción, me ponía a escribir y era lo que saliera. Al final lo único que tenía que hacer era recordar e intentar recordar cómo me sentía cuando escuchaba esa canción, cómo me sentía cuando tenía 15 años y plasmarlo ahí. Es cierto, mucha gente me lo ha dicho, eres valiente e inconsciente a la vez, ¿eh? Y digo, bueno... al final lo que seguro que soy es honesto porque cuento cuento lo que siento y cómo lo sentía y cómo lo veo desde los 50 años, claro. Aquí tenemos siempre una fijación por el tema de las letras, en el sentido de las que son en español, lógicamente casi siempre las entendemos. Las que son en inglés está el reto de saber qué dice, ¿no? Porque una canción te transmite una emoción por el ritmo, por la melodía, pero puede faltar lo que está diciendo realmente, sí, ¿no? En ese tema, como muchas que has elegido son en inglés, ¿has hecho ahí un ejercicio extra o tu inglés controla como para entender directamente según la escuchas? Bueno, es que yo desde que soy pequeño me aprendo las canciones fonéticamente. Entonces, yo era muy mal estudiante, pero el inglés se me daba muy bien porque me aprendía las canciones. Y además, no solo que no me aprendía, Es que buscaba ver qué significaba. Ahí está. Es lo que te buscaba, quería decir. Claro, ya no había internet. O sea, no podía pero había diccionarios, el Collins y esos diccionarios. Sí, pero tenía que sacar yo la letra. Claro. Entonces muchas veces ponía lo que cómo sonaba. No sabía lo que significaba, yo ponía cómo sonaba. Hostia, es duro sin internet ese ejercicio, claro, ¿eh? Claro. De hecho, también lo digo en el libro, yo no me compraba un disco o una cinta si no venían las letras dentro. Bien hecho también. Porque a mí lo que me encantaba era saber lo que estaban contando. Uh-huh. Y al final yo he aprendido inglés gracias a las canciones. Y también incorporas en algunos puntos, supongo, la propia letra o lo que quiere decir la letra, que empasta con lo mejor con tu claro, impresión, con tu situación, claro, con lo que claro, estás sintiendo. Todo, ¿no?, lo que voy contando, al final la canción tiene algo. De hecho, en el blog lo que hacía era poner la letra en inglés. Uh-huh. Al final del vídeo y demás, y después ponía la traducción al castellano, porque bien, esto me lo dijo mi mujer, porque al final me decía, es que hay mucha gente que no entiende el inglés. Función didáctica, sí señor. Y dije, pues tiene razón, lo voy a poner. Entonces ponía la traducción de todas las canciones. Genial. Bueno, vamos con otro tema. Vamos a escuchar otra canción que yo de hecho creo, sí, la había oído alguna vez y tal, pero en este capítulo, precisamente ahora que la has traído a colación, uh-huh, cuando la escuché, dije, qué temazo, y cómo no me había dado yo cuentita de esto. Es el Dreams de Cranberries. Que hay otro tema de Cranberries, que es el clásico, ¿no? El zombie. El zombie. Zombie. Pero esto es un temazo, vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, esto, Marcos, recomiéndanos, esto se puede leer en tu blog, el 5050 con letra y con un número, y se puede escuchar... Punto es. 50.es. 5050.es. 5050.es. Se puede escuchar también en Spotify. Hay, bueno, aparte de que si en el blog están todas las, claro, las canciones, con sus vídeos correspondientes, pero luego también hay una lista en Spotify donde puedes, sí, escucharlo todo, supongo, en el orden de esos 50 años vividos intensamente y musicalmente, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que la lista de Spotify, como no la hizo yo, la hizo un amigo, simplemente se llama Marquitos, con K. Ajá. O sea, no se llama 5050 punto nada, es Marquitos, con, sí, K. Entonces es complicada de encontrar, pero ahí está. Uh-huh. Ajá. Y de aquí, como preguntaba antes, ¿de aquí ahora qué? Porque, no sé, te has planteado a lo mejor... O sea, yo supongo que te has quedado muy a gusto con tu escritura, ¿no? No sé si te habías planteado en algún momento, no sé si dedicarte profesionalmente al tema de escribir, pero a lo mejor sí profundizar más, ¿no? O sea, que esto no se quede aquí, sino que sigas escribiendo, no sé si sobre ti, sobre otras cosas. Bueno, como te decía antes, al final me dedico un poco a esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que he sacado, bueno, pues mucha experiencia, o me he demostrado a mí mismo que no lo hacía con ninguna intención, ¿no? Pero que al final, bueno, pues por lo que me dicen, pues no se me da tan mal, ¿no? Al final consigo emocionar mucho, que es un poco al final lo que... Al final la venta es emocionar también, entonces... lo que estoy tratando es de aplicar todo esto que he ido aprendiendo, toda esta soltura que he ido cogiendo, bueno, un poco mi trabajo para, bueno, pues eso, para ofrecerlo a posibles clientes. Pero además, bueno, sí que sigo escribiendo algunas cosas, pero no me quiero autoimponer ningún tipo de presión. Es decir, uh-huh, cuando si lo tengo lo subo, si me apetece, si creo que ha quedado bien, y si no lo guardo y ya lo seguiré. Entonces sí, claro, sí que lo hago porque me gusta, porque lo disfruto mucho, porque me relaja, porque, bueno, al final tengo 4 hijos y tengo poco tiempo para poder hacerlo, ¿no? Pero los momentos que saco los disfruto mucho. Porque supongo que has pasado momentos difíciles a la hora de cumplir con esos plazos que tú te autoimponías, ¿no? Porque quieras o no, cada semana, cada miércoles había que publicar. Entonces, a lo mejor en alguna semana digo yo que habrás flaqueado, que habrás dicho, joder, ¿dónde está la aspiración? ¿Dónde está? Hoy no viene. Procurara... Y lo sacabas adelante como podías. O... No me ha llegado a pasar eso porque procuraba siempre tener 2 o 3 escritos de antemano. Entonces, precisamente para evitar que me pasara eso, que estamos a martes y no he escrito nada y no sé qué poner. Entonces, aparte que las canciones sí que las tenía bastante claras, bueno, tenía como una lista de unas 55 o 60 que he ido recortando hasta las 50, pero no he tenido en ningún momento la presión de decir, mañana tengo que publicar y no tengo nada. Ya que ha habido descartes, ¿no? Ha habido descartes, se puede sacar una edición. Es muy difícil. Con descartes, es, ¿no? Es muy difícil, o sea, a mí me ha parecido, pues eso. Y sobre todo es eso, que al final, bueno, pues al final son canciones que son importantes para mí, ¿vale? No sé si para otros. Había amigos que me decían, es que ¿cómo se te ha ocurrido poner esta teniendo no sé cuál? Digo que no. Si yo no te digo, claro, de algún grupo, ¿no? Que, claro, que, claro. Que pueden tener... Claro, es mucho mejor. Digo, ya, pero es que yo no quiero la mejor. Yo quiero la que me viene bien a mí. Primero porque es la que, bueno, pues me recuerda algo, y segundo porque es que la letra probablemente tenga algo que yo también quiera introducir en el texto del día, vaya, que me venga bien para contar mi propia historia. Entonces, eso, no son las mejores, pero para mí sí. Sí, sí, eso está claro. Mira, hay, por ejemplo, una prueba que hay los eternos grupos punteros de, bueno, de la música, como pueden ser los Rolling y los Beatles, no hay, sí, ninguna de ninguno de los dos, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿O no? Sí, ninguna, ¿no? No, porque sí que los he escuchado y los Rolling les he visto muchas veces, y, pero... Sí, no te han tocado la no patata tocado como tanto, otros, ¿no? Hay algunas que sí, pero por lo que te digo, porque me recuerdan a ciertas personas. Pero es que hay otras que me recuerdan más o momentos mejores con esas otras personas. Entonces, no son importantes, los he visto, me lo he pasado muy bien, pero no están ninguno de los dos. Bueno, pues a mí me ha gustado algunas fotos que tienes ahí, como la del vagón del metro ese que era, sí, de madera. Sí. Sí, sí, es que esos metros todavía los cogíamos nosotros, que pinchábamos ahí el nos miraban los revisores mal, pero nosotros dábamos al timbre, ¿verdad? Este, a la alarma esta. Pues yo te animo a seguir con ello, a seguir escribiendo. Yo creo que lo que has conseguido con este, con este libro, al final un blog que tiene 50 capítulos, bueno, pues son, es un libro con 50 capítulos, sea digital o físico, o como quiera ser. Realmente, perdona, impresiona, pero más verlo en físico. En físico, sí, sí, porque, ¿no?, en digital, pues bueno, pues ves una entrada, pasas a la otra, pero en físico a mí la primera vez que lo vi dije, eso lo es algo que es eso, ¿no? Es decir, este soy yo. Sí, efectivamente. Al final es mi carta de presentación. Sí, sí, es decir, sí, exacto. Al final esto, relacionándolo todo con el mundo de marketing, esto es una marca personal. O sea, este soy yo. Y además que es de verdad que soy yo. O sea, te puede gustar o probablemente no le guste a todo el mundo, ni que, igual que no le gustan las canciones que me gustan a mí. Pero ese soy yo. Dinos el blog, repítenos la dirección del blog. 50 en número, ¿no? Claro, 50 es en inglés, letra, 50 con número, punto es. Punto es, vale. Al final 50-50 es 50-50, es decir... Al final vas a llevarte un par de lectores más de aquí para casa. Bueno, lo dicho, yo creo que mientras que, lo disfruten. Sí, seguro que sí, que es un, aparte de eso que comentábamos, que se te conoce muy bien a través de las letras que escribes y de todo lo que cuentas, y unes esas dos aficiones, por un lado la música, que siempre lo ha sido, y la escritura que has descubierto. Sí, sí, sí. Y nada, desde aquí te animamos, yo como lector tuyo que he sido y que espero seguir siendo, pues te animamos a seguir por ese camino. Lo seguiremos intentando, por lo menos. Vamos con música, ¿no? ¿Cuál? No sé, yo es que tendría mis preferencias, pero yo le dejaría elegir a Marcos, ya que está. Nos queda nos había hecho aquí un top 5, que no vamos a poder escucharlo entero, que está en Black Crowes, está Pearl Jam y está Gunn, que son los que nos faltan por escuchar. Pues vamos a por los Gunn. Tú mismo, los Gunn. Por los Gunn, porque ese es uno de los grupos, al final, no sé si todo el mundo, pero yo por lo menos sí que he sentido al final, con ciertos grupos, es decir, este grupo es mío. No lo comparto con, bueno, sí que lo compartes con más gente, ¿no? Pero como que te apropias de ese grupo y yo por lo menos, eso, cuando ya se hacían muy famosos o demasiado conocidos o todo el mundo estaba detrás, a mí me dejaban de interesar un poco. Pero con Gunn nunca ha pasado. Y Gunn es un grupazo, que los tres primeros discos son impresionantes. Pues ahí estamos, con Gunn, ese... Shame on you, ¿no? Que es algo así como... Me avergüenzo de... Sí. Vergüenza de, para ti. Vergüenza, sí, ¿no? Vergüenza. Bueno, pues ahí está. Setting up your storyline, everything is wonderful. Meeting like strangers, losing all direction. Giving him a good time, crying on his shoulder. Growing up the hard way, there's two sides to everyone. Sentimental strangers, rhythm in her dancing feet. Sleeping in the city streets, crying in the rain. Got no shame. Got no shame. Looking for a good time. Everybody wants one. A land of sunshine. Wild child is on the run. Giving him direction. Crying in the rain. Acting like a crazy one. Run down and helpless. Two sides to everyone. Dancing in the sky. Everybody loves a winner. And I don't know why. Shame on you. despedimos a Marcos con su 50 autografía sonora. Desde aquí ya una invitación oficial para que vengas a este programa cuando quieras a deleitarnos con tus conocimientos musicales y tu gusto musicales. Con esa canción de Gunn, te habíamos prometido un top 5, lo has traído y te has quedado en el top 3. Bueno. Pero hemos puesto 3. ¿Quiere test? Con el siguiente... ¿Quiere libro, test? ¿No? ¿Quiere test? Se lo sabe, ¿eh? Bueno, está preparando, si se lo sabe. Venga, test rápido. Venga, primer disco que te compraste. Mira, si no me lo sé. No me compré, me los grababan todos. Valen robados. También. Mira, Yngwie Malmsteen. Esa pregunta hay que adaptarla. ¿Primer disco que robaste? Y Heart. Vale, no hace... Malmsteen y Heart. Vale. Sí. No hace falta que digas dónde lo has robado, eso no en importa. El Corte Inglés. No digas eso, no hagas publicidad. Checo, edita esto. Yo también, del Corte Inglés me Bueno, ya estamos. Otro igual. Madre mía, joder. De aquí nos echan de nada, ¿eh? Y es Robin Hood, roba a los ricos para disfrutarlo él. Eso ah, es, bueno, sí. Venga, y luego lo da publicidad. El primer concierto al que fuiste, así un poco por tu propia cuenta, ¿no? Que te llevaron a la fuerza. Scorpions con Vixen. En el 92, puede ser, creo. Uh-huh. Lo de la canción que te hubiera gustado componer, no sé, a mí, yo que no soy músico, diría yo, cualquiera. Sí, sí, a mí me pasa un poco igual. Me admiro al que es capaz de hacer una canción. Yo pero una canción que por lo que sea, es que esta es mi canción. Esta es mi canción. O sea, que la podía haber compuesto yo. No, tu tu canción y sus derechos. ¿Cómo se llama? Otra Bruce pregunta. Springsteen, No Surrender. Ajá. Bueno, está mal. ¿Vas a festivales de música? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Hace un par de años fuimos al Victoria, al ¿cómo se llama? El de Victoria, en la Azquena. Además fuimos con mis hermanos y me fui con los niños también. Estuvimos viendo a Tesla, uh-huh, a Wilco y quién eran los otros que no llegamos a verlos, a The Cult. Uh-huh. Y el último que fuimos fue al Mad Cool porque los niños míos les gusta mucho Imagine Dragons y fuimos a ver a Imagine Dragons y a, uh-huh, The Killers. Y aparte de hacer un blog durante 50 semanas, justo las que faltaban para que cumplieras los 50 años, sí. ¿Qué otro superpoder te gustaría tener? Yo como mi sobrino, volar. No solamente se lo ha preparado, sino que encima copia el tío. Bueno, creo que lo tiene, que tiene un superpoder, corre maratones por la montaña de 3 días. Oye, cuidadito con eso, ¿eh? Eso está roza pero el superpoder. Pero eso no es un superpoder, o te entrenas o no puedes hacerlo. No, pero hay gente que ni con entrenamiento. Sí. ¿Qué falta por ahí? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Lo del seso no se lo hacéis porque viene en chándal? Ya que sois cabrones, ¿no? A ver, cuando estás en esos momentos íntimos que se suelen relacionar con follar o hacer el amor, ¿te gusta que haya música o prefieres como el sobrino que no se te vaya la pinza? Procuro poner música en todos los momentos de mi vida. Vale. Incluso cuando era más pequeño me ponía música, uh-huh, para dormirme. Entonces, ahora la llaman, uso para todo. Ahora te ponen eso, que te surrendan ahora cuando sabes que ya el día ha sido muy duro. Yo me ponía Barón Rojo. Pues la que te ha hecho Juan Pedro, dale Juan Pedro, a la gallega. Ah, la de ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto? 50. ¿Y por qué tanto? Porque son los que he cumplido, ¿no? Venga, ahí ha salido airoso. Vamos a ver con la pregunta. Era una tarde de invierno y hacía bastante frío. Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío. Que la ha acertado. Mueve la cabeza afirmativamente como que algo ya sabe sobre ella. ¿Sabes, por ejemplo, qué canción es? ¿Quién la canta? ¿Quién la canta de el original? Y la canción no recuerdo cómo se llama. ¿Y quién hace esta versión? Esa parte ya... Eso no lo sé. Esa es la parte difícil. Un tal Chus. Chus Blues and the Taxi Band. No los conozco. Ni yo. Porque lo he leído. Pero una buena versión. También te haremos llegar tu regalo a debido tiempo. Fenomenal. A su debido tiempo. Muchas gracias por la visita. Un placer tenerte aquí. Y lo dicho, vuelve cuando quieras. Intentaré hacerlo, sí. Muchas gracias a vosotros. No tardes otros 50 años. Porque no quedaréis por aquí ninguno. Lo estamos intentando, lo estamos intentando ahí con unos proyectos que ya hablaremos otro día. Proyectos, vale. cantera se llaman proyectos. Venga, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos con la mini sección en el mini rato que nos queda. Pero Rafa, tú sabes que yo puedo hablar así. O Rafa, sabes que yo puedo hablar así porque el año 1942 el insurrection. Te podemos poner en por dos. Qué cabrón. Y de hecho la sintonía la puedes poner a 45 RPM y también va todo más rápido. Vale. Volvemos a enganchar una de las secciones cotidianas del programa y no voy a hablar de prisa, ¿no? Porque esta sección nunca se puede llevar de esta manera, porque si estamos felicitando a gente que cumple 73 años, no lo puedes hacer con mucha velocidad, tienes que hacerlo al nivel que ellos ya se toman la vida. El 20 de marzo de 1950 nace Carl Palmer, baterista británico del grupo de rock progresivo y sinfónico Emerson, Lake and Palmer. En los 70 hicieron sus mejores trabajos, posteriormente pasó a formar parte del grupo Asia. Este sigue vivo, con lo cual felicidades. En 1972 nace Alexander Capranos, músico y compositor de Reino Unido, guitarrista y cantante de la banda de rock Franz Ferdinand. Cumple 51, un chavalito, felicidades. Y también en 1976, el 20 de marzo, nace Chester. Este murió en julio de 2017, cantante de Linkin Park. Vamos a los temas. 20 de marzo en todo momento. 1964, The Beatles publican You Can Do That. 1967, Pink Floyd graban en Abbey Road, Take a Stethoscope and Walk y The Scarecrow. 1974, el gran rey del rock, Elvis Presley, lanza su disco Good Time. 1988, Iron Maiden publica el single Can I Play With Madness, versión del On the Wing of Eagles de Adrian Smith. 1995, Elton John lanza Made in England. 2006, Depeche Mode lanza el single Suffer Well. 2012, Jimmy Page lanza su álbum Lucifer Rising and the Other Soundtrack. Y Rubén Pozo, yo quería yo acelerar para llegar al momento. Rubén Pozo es guitarrista y vocalista de Pereza, edita Lo que más, su primer disco. El grueso de sus temas iban a ser para Pereza, pero se los quedó él, con lo cual ha tenido un gran reconocimiento. De aquí os vamos a poner un tema, es el propio que da nombre al disco, Lo que más. Y esas tres cosas que pasaron también el 20 de marzo, en 1965 aterrizan en Londres, que ojalá estuviéramos allí para haberles recibido, en su primera gira por Estados Unidos, gran parte de las estrellas de la Motown, Martha and the Vandellas, Stevie Wonder, The Supreme, The Temptation, o sea que fue un gran recibimiento para ellos. 1969, John Lennon se casa con Yoko Ono en Gibraltar, en lo que solo estuvieron 70 minutos. Y 1991, muere Connor, el hijo de Eric Clapton. En el nombre de él hace la famosa Tears in Heaven. Después de todo esto, 20 de marzo, Lo que más de Raúl, de Rubén Pozo. Lo que más me sorprendió es que fueras tú. Nunca te esperas que sea tan al lado. Han sido muchos años de blues y con este lo doy por fin y quitado. Ya no puedes hacerme daño, nada puede, tu verbo envenenado. No hay mal que 100 años dure y ya eres parte del siglo pasado. Se puso del negro y lo que más me sorprendió es que fueras tú. y bien lo admito, no debo ser muy listo. Pierdo el tiempo en causas imposibles y yo contigo me abrí como un niño. Puse a tu nombre mi talón de Aquiles. Yo venía de una historia escaldado, no pude menos que ponerme de más. Qué fácil es a perro apaleado poner correa y bozal. Mírame, estoy de pie. Acostúmbrate a no verme por los suelos. Me diste por muerto una vez y hubo alguna que se puso de negro. Lo que más me sorprendió es que fueras. Sin mis desvelos, bajé al infierno una vez a conocer a la reina del averno. Y lo que más me sorprendió es que fueras tú, tú. Estamos llegando al final, como cada lunes cuando oís esta sintonía, es nuestra sintonía del más de lo mismo. Y la canción que habéis elegido de las tres propuestas, ahora nos lo va a decir Antonio. Pero te ha faltado decir sobre qué eran las propuestas que les hicimos a la audiencia. Es verdad, es verdad. Claro. Era música disco de los 70. Pero mujeres. Mujeres reinas del disco. Prácticamente mujeres que arrancan lo que es la música disco en el mundo, en el entorno de mediados de los 70. ¿No? Teníamos tres opciones. ¿A cuál de las tres? Pues la gente nos dice, joder, no puedo votar a las tres. No votes a las tres, porque eso simplemente es aumentar los votos y no decide nada. Vota dos como mucho, pero o una. Hay mucho indeciso. ¿Cómo quedó la cosa, Rafa? ¿Cómo quedó la cosa? Hay mucho indeciso. ¿Cómo está, quedó la...? Ah, que lo está, creía que lo estabas mirando. Ah, no. No, si no, vale, vale. Se lo digo. Yo me lo sé de memoria. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, hubo una intromisión, incursión de artistas, de mujeres de la música disco española. Porque principalmente la música disco, claro, hay que decir que las reinas de la música disco principalmente son cantantes negras. De hecho, hay pocas cantantes blancas de música disco en Estados Unidos, o en la música, en la escena de la música disco. Pero en ese caso, bueno, se colaron aquí las Bácara. Bueno, pero es que en esa época no estaban en España. Me parece que estaban por Bélgica o por ahí. Ah, es que tú estás tremendamente documentado, yo eso no lo sabía. Vivían fuera, ¿no? Vivían fuera de España, sí. Lo mío ha sido peor, porque yo no me acordaba, y las Bácara, claro, que eran de aquí, pero dije, para ser de fuera, ¿qué pronunciación en inglés más mala tienen? Que les entiendo todo. Quedaron en tercer lugar, la verdad. Las Bácara, sí, con su Yes, Sir, I Can Boogie, tuvieron un 20% de los votos. Lo que viene a ser una quinta parte. Más o menos. Dentro de lo que es el quesito, sí, es una quinta parte. Bien visto. Luego, ha habido una pelea, vamos, hasta el último minuto, entre dos clásicos, dos mujeres, dos grandes voces de la música disco, como digo, ambas son negras, americanas, que es Gloria Gaynor. Y Patti LaBelle. Dílas en el orden contrario, anda, cuidado con esa... Porque habíamos quedado en que había ganado. La segunda es Patti LaBelle. Eso. Con un 38%. ¿No? Con un 38%. Lo que hay de decir, la última es la que gana. Y la última ha sido Gloria Gaynor. Es que como estaban ahí en último momento, que no se sabía quién podía ganar, pero bueno, en este caso ha ganado... La foto finish. Claro, ha ganado Gloria Gaynor, que le dijo a su vez a Patti LaBelle, nunca digas adiós. Exactamente, I Never Can Say Goodbye. Eso. Es la canción de Gloria Gaynor. Gloria Gaynor o Gloria Fowles, cantante americana que vive, tiene 79 años, comienza en una banda de soul de un nombre muy curioso, los Satisfyer. Así se llamaba el grupo de soul donde ya empezó. Y un momento que ya sale de los Satisfyer, se va a cosas más orgánicas y se convierte en una de las máximas divas de la era del disco, a partir de arreglos tomados del Philadelphia Soul con el tema I Will Survive de 1978, que es donde mete el pelotazo total. Tiene 22 álbumes de estudio entre 1979 y 2019. Never Can Say Goodbye es el título del álbum de debut de Gloria Gaynor, 23 de enero del 75, y, como hemos dicho, contiene algunos de los primeros temas del naciente género disco. Es el primer álbum de reproducción continuada, lo que se llama un disco mix, para que suene en la discoteca sin interrupción. El tema que nos ocupa es una versión, originalmente de los Jackson 5, que es el grupo favorito de ella. ¿Y qué significa? Pues nunca puedo decir adiós, lo dice desde su punto de vista personal. También hizo una versión chula Jimmy Somerville de los Communards. Ella se convierte en la reina de las pistas durante 20 años. Además, también hizo temas en español y, por ejemplo, en el año 2008, con 59 años, grabó a dúo con el iluminado de Miguel Bosé el tema Hacer por Hacer. También se hizo cristiana, lanzó un álbum de gospel, We Will Survive, y publicó un libro con este título en 2014. El vídeo, en este caso, en el año 75, los vídeos musicales no eran muy diversos, y el de Gloria no va más allá de verla a ella con su pelo afro, sus vestidos o trajes brillantes y ajustados, y con ese paso alterno de un lado para otro que tanta gente incorporó en su baile de la disco para no tirar el cubata al suelo, ¿no? Como decíamos antes. Y la letra que dice, pues que cada vez que creo que ya tuve suficiente, me dirijo hacia la puerta y siento una extraña vibración en mi interior que me dice, anda, da media vuelta, alocada, que le quieres y todo se arreglará. Ella acabó confesando que había recibido malos tratos, que bueno, también apuntaban un poco ahí en la letra de sus canciones, porque I Will Survive también es una de las canciones de la reivindicación de la igualdad de todos los tiempos. En este caso, os vamos a dejar con el tema I Never Can Say Goodbye. Cerramos con esto el invierno de música casual y, como siempre, desde mi parte, besos, abrazos y repartidlos como os dé la gana. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene, gracias a esa visita de invitados hoy. Y nada, pasar buena semanita. Si te encuentras deprimido, y entonces, no te vayas equivocado, ¿eh? Radio Casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Música casual, de 8 a 10 de la noche. Que te pare. Tú te quieres, está quieto ya. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Gracias.